Hola, buenos días, Daniel. Bueno, contanos en qué situación se encuentran hoy. En algún momento hemos conversado y estaban reclamando salarios, estaban reclamando medidas de cuidado dentro del sanatorio. ¿Cuál es la realidad de este 2021? ¿Algo cambió o continúan con los mismos reclamos? Mira, el tema de los cuidados, nosotros siempre resaltamos que, gracias a Dios, contábamos con todo. El problema de la institución es la falta de pagos. Es constantemente los atrasos, la deuda que mantienen con nosotros a la fecha es un saldo del mes de noviembre, el aguinaldo completo, un saldo del mes de enero, y bueno, ya está vencido febrero también. O sea, le den sueldos desde el año pasado. Sueldos del año pasado. Se hizo ayer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, ayer cayó la inspección, inspeccionó. Obviamente eso para la institución requiere una multa, de la cual se le fue advirtiendo desde la semana pasada que si no nos llevamos a un buen acuerdo lo íbamos a terminar haciendo, ante la negativa de ellos, porque solamente nos querían saldar el mes de enero, y no es lo que estamos reclamando. Bueno, tuvieron una multa y la inspección de parte del Ministerio de Trabajo, y mañana tenemos una audiencia para acordar el tema de los pagos. ¿Ya han tenido otras audiencias en los meses previos? Ya hemos tenido, y hemos tenido el sanatorio parado, porque lamentablemente, como digo yo siempre, lamentable y vergonzosamente nos toca parar a nosotros como sistema de salud. Nosotros estamos parados desde la semana pasada, del día miércoles, que nos tenían que haber cancelado el sueldo de enero y ya empezar a pagarnos lo que es el sueldo de noviembre y el aguinaldo, y esto no ocurrió. Por lo tanto, nos llamamos a tomar la medida de fuerza. ¿En este momento el sanatorio está parado? En este momento está parado. Se atienden las urgencias y el área COVID, que por una cuestión de pandemia, obviamente, continúa abierto siempre. ¿Qué respuesta recibieron, si es que recibieron alguna, de las autoridades del hospital, del sanatorio? Ninguna. Ninguna. No hay diálogo. La idea de ellos, no. La idea de ellos es que era la de cancelar el mes de enero, que dijimos que no, porque es el proporcional menor de la deuda que le estamos reclamando. Hay un aguinaldo completo para todos los compañeros, que no cobramos ni un centavo, porque hasta inclusive aceptamos el pago del aguinaldo en cuotas, como lo hicieron otras instituciones, y además porque lamentablemente se ha vuelto un sistema de pago y de vida para nosotros que estamos trabajando ahí. Y la realidad es que ni eso cumplieron. Ahora, ¿cuántos profesionales y trabajadores son parte de este sanatorio? Fuera de lo que son los médicos, somos 141 empleados. Claro. Más el personal médico. Más el personal médico, exactamente. Serán 200 trabajadores. Lo que ellos no están recibiendo son las derivaciones, cirugías programadas. Todos esos, lamentablemente, siempre pidiéndole disculpa al paciente, que creo que nos entiende, los familiares también, porque les explicamos en las asambleas que estamos llevando a cabo prácticamente todos los días. Recién hoy no nos vamos a reunir, pero mañana nos volvemos a convocar. Les explicamos la situación que estamos atravesando, y la verdad que la gente se muestra muy muy solidaria, y al igual que todos, sin poder entender cómo está, como yo digo, esta falencia. No es que se vea ahora, esta falencia es de siempre. ¿Quién es el propietario, el dueño, el gerenciador de este sanatorio? Los doctores Casola, Daniel y Fernando Casola. Ellos son los dueños. ¿Y ellos? O sea, nosotros tratamos con los administradores. Sí. ¿Quiénes son los administradores? Y ahora, supuestamente, interinamente, había dos administradoras que fueron las que llegaron hace muy poquito. Creo que están gestionando desde el mes de enero, prácticamente, que se incorporaron interinas, porque según hasta donde yo tengo entendido ellas no firmaron el acuerdo para estar ahí, y nada, fue de boca de ellas mismas, como yo digo siempre, apelando a la buena fe y a la palabra, que para mí también es más sagrada a veces que lo escrito, que nos iban a pagar el sueldo mes en mes, y lo que ellos, la deuda que tenían con nosotros de noviembre más aguinaldo, lo iban a absorber como deuda, a pagar en cuotas, lo cual el personal aceptó, y lamentablemente las palabras se las lleva el viento. Imagino que en todos estos meses de conflicto, en el marco además de una pandemia global, muchas trabajadoras y trabajadores se han cansado, y si han tenido la posibilidad de algún otro trabajo, han dejado la clínica, el sanatorio. Sí, pasa que hay mucha gente, bueno, tenemos compañeros, los últimos que ingresaron, bueno, que ellos obviamente algunos han renunciado, pero la gente que está reclamando hace, tiene muchos años ahí adentro. Entonces es bastante complicado, si bien la mayoría por una cuestión de sueldos, y eso a nivel nacional se sabe, los sueldos de enfermería y del personal de salud no son correlativos con lo que es la canasta básica familiar, así que la mayoría tiene dos empleos. Claro. ¿Cuánto gana una enfermera que trabaja en el sanatorio de San Miguel? Mira, si es por los convenios, los sueldos son 35, creo que llegan, lo que es por convenio. Lo que te suma son antigüedades, claro. Si cobras proporcionales por área, si claro. Cobras plus nocturnos. Entonces mañana tienen previsto una audiencia en el Ministerio de Trabajo, una mediación para ver si llegan a un punto de acuerdo para, bueno, volver a trabajar después de este paro que ya va a cumplir casi una semana y cumple una semana hoy, el miércoles me dijiste la semana pasada. Exactamente. Cumple una semana el hoy. Miércoles. Y bueno, y si efectivamente hay algún tipo de cronograma de pago de las deudas del 2020 y las de este 2021. Claro, la idea de mañana es ver de qué manera ellos pueden darnos una propuesta, que hasta el día de hoy a mí no me la dieron, de hecho las administradoras no me llaman, yo hablo en representación de compañeros porque soy la comisión interna por parte del sindicato, que es, gracias a Dios que nos acompaña, que es de APSA Burlingame. Uh-huh. Entonces, la realidad es que la idea es que ellos vayan con una propuesta, y hasta el día de ayer a mí no me han llamado, las administradoras no se han comunicado conmigo, como siempre, porque siempre pasa así, los administradores se comunican con los delegados, y la realidad es que no he recibido ningún tipo de llamado, ningún tipo de propuesta, más que la semana pasada, el viernes, que fue eso de liquidar el sueldo de enero con la condición de que nosotros aceptáramos las cirugías, y la realidad es que la condición para nosotros flexibilizar, porque siempre estamos poniendo de parte de los empleados, flexibilizar la medida de fuerza, era la cancelación total del aguinaldo. Claro. Cosa que no pasó. Lamentablemente. Andrea, quedamos aquí en la radio a disposición para seguir dialogando y esperemos que mañana haya alguna novedad positiva para los trabajadores y trabajadoras del Sanatorio de San Miguel. Un millón de gracias, como siempre, por estar presentes y por acompañarnos, porque esta no es la primera vez. Así que muchísimas gracias y le pido disculpas de verdad, de corazón, de parte de todos los trabajadores y trabajadoras del sanatorio, pero la realidad es que detrás nuestro hay una familia. Sí, claro. Entonces, no es justo lo que estamos pasando. Sin duda. Un abrazo enorme. Gracias, igualmente.